En realidad, en el campo argentino vive menos del 5% de la población. Es el índice más bajo de América Latina. No es casualidad que el único país en América Latina que no hizo reforma agraria tenga el índice más bajo de población campesina. Yo estoy convencido que es imposible pensar la Argentina y construir un proyecto nacional solamente con el 5% de población campesina, un país que centralmente es agropecuario. No todos los países de América Latina tienen un instituto, una institución que se dedica al tema de la tierra rural, la tierra campesina, menos Argentina, y la tuvo. Tenemos que ir por reconstruir esas instituciones que eran la defensa de la tierra campesina, y no solo la defensa, insisto, era el organismo encargado de ir recuperando tierra para los sectores campesinos, para poblar el campo, para poblar el país. Ya tenemos que pasar una ofensiva en el tema de tierra y empezar, ¿no?, a avanzar en que quede claro que no hay modelo de país en la Argentina sin la democratización de la tierra, si yo digo sin 1 millón de productores en el campo, porque si hay 1 millón de productores en el campo, nosotros vamos a tener 6, 7 millones de habitantes en el campo y por lo tanto vamos a tener el 25% de habitantes en el campo, y eso es lo mínimo que hace falta, según dicen de parte de hasta las Naciones Unidas, ¿para qué? Para que un país se desarrolle. Entonces necesitamos eso, necesitamos sentirnos, vernos como un sector productivo y no como un sector únicamente de derecho para que me den la asignación por hijo, sino como un sector productivo que podemos darle de comer a miles y a millones de argentinos. Y tenemos que organizarnos para qué, para que en esa relación con el Estado poder ir consiguiendo las cosas que necesitamos. Gracias, compañeros.